La iglesia rica nunca ha sido cristiana. Jesús de Nazaret dice, el reino de Dios es de los pobres, Lucas 6:20, aprended de mí. Mateo 11:29. Los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre somos el verdadero cristianismo de Jesús. Algunos de nosotros somos descendientes de los primeros israelitas cristianos que llegaron a Mallorca poco tiempo después de la muerte de Jesús de Nazaret, cuyo sencillo mensaje o buena nueva ha llegado hasta nosotros de forma oral, de padres a hijos. Esta tradición oral y la experiencia propia de Cristo en nosotros mismos son las bases del cristianismo de Jesús. Al principio los obreros que seguían a Jesús eran conocidos como los nazarenos, porque Jesús nació en Nazaret. Más tarde se dijo que había nacido en Belén. Jesús de Nazaret nació, vivió y murió como los demás seres humanos. Era un obrero. Su oficio era de carpintero, trabajaba y al mismo tiempo daba el mensaje sencillo de que todos los seres humanos podemos ir a Dios sin ninguna clase de intermediarios. Comprendemos que no basta con que seamos pobres para ser cristianos, porque ningún ser humano puede ser cristiano sin Cristo en su propia vida. Y por eso podemos decir con propiedad que la iglesia rica no es cristiana, y nos referimos al catolicismo y al protestantismo, los cuales se autotitulan iglesia cristiana. Pero comprendemos que en estas organizaciones hay personas que buscan a Cristo de buena fe y forman parte de la iglesia pobre. En la sencilla sinagoga, más tarde llamada Iglesia de Jesús, no había jerarquía ni sacerdote de ninguna clase, porque Cristo es el maestro, el pastor, la luz, y ya se sabe que cuando hay luz se ven las cosas claras. Jesús trabajaba para comer y predicaba a la gente sin pedir dinero a nadie. Jesús no era un sacerdote a sueldo, ni un comerciante, ni un industrial, etc. Y dijo, aprended de mí. Y los amigos o seguidores de Jesús, los llamados apóstoles, entendieron muy bien a Jesús. Por eso, después de la muerte, Jesús seguían trabajando y predicando, y claro, está sin pedir dinero a nadie. En la actualidad, pues la iglesia pobre somos el único y verdadero cristianismo en el mundo, y aconsejamos a la iglesia rica, o sea, a su jerarquía, sacerdotes, creyentes, etc., que busquen a Cristo cada uno en sí mismo en su propia vida, y podrán predicar con propiedad. En la iglesia rica vemos a unos creyentes que se hacen ricos a costa del trabajo de otros creyentes. Y los dirigentes de dicha iglesia rica no dicen nada, lo consienten. Y así unos y otros se burlan de Dios y de los pobres, porque Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y de esta forma los ricos de esta iglesia rica, tanto sacerdotes como creyentes, demuestran claramente que no son la iglesia de Cristo. No se trata de entrar en polémica, que si dogmas, que si ritos, que si ceremonias, etc., ya que el motivo de este mensaje es el de los que forman la iglesia rica y todos los pueblos del mundo busquen a Cristo, cada uno en sí mismo en su propia vida. Ánimos amigos y sea amén. Cayetano Martí, septiembre del 2003. Venga, vosotros, recitadlo. Este mensaje viene bien con la carta que le han publicado a Castro esta semana. No sé si lo sabéis. No. Pues habla un poco del... de que Aznar hace una semana dijo que Europa no tiene que olvidar sus raíces cristianas, ¿no? Y entonces Castro pues nombra tanto a Aznar con el catolicismo, a Blair con los anglicanos y Bush con el protestantismo, y que no entiende qué clase de cristianismo es este que hace guerra, ¿no? Bueno, Castro a lo mejor. Sí, sí. Bueno, yo creo la carta en principio, ¿no? Porque es un poco una crítica a las palabras de Aznar en cuanto a que está todo empeñado en que la Constitución Nueva Europea pues, refleje la herencia cristiana dentro de la Constitución. Entonces, el problema que hay es que yo escribí una carta, ¿no? Precisamente, haciendo una especie de diciendo que realmente la idea que tienen del cristianismo pues es diametralmente opuesta a la que yo tengo del mismo, ¿no? Entonces lo que hice fue meter a él qué clase de cristianismo es aquel del cual tres personas de diferente confesión pero de un origen en teoría cristiano pues se reúnen en una especie de cónclave y con una exultancia moral prójimo de declarar una guerra a otro país, con el consiguiente arreglo de sangre, de muerte. ¿Y qué clase de cristianos es que les mueven estas acciones? Entonces, ante esto, pues lo que proponías esa alternativa, ¿no? De que el cristianismo de la cruz y la espada, que siempre se nos ha predicado a nivel religioso, pues no es el cristianismo que predicó un obrero, un carpintero, un pobre. Que ese cristianismo, el cristianismo que predicó Jesús, pues era el cristianismo de la igualdad y de la justicia, que se basa en la bondad y en la moral profunda. Que jamás este puede ser, se puede compatibilizar con las guerras o la explotación del hombre por el hombre. O sea, es un poco el mensaje de aquí reflejado en, la, en las palabras de contrarias lo que dice al final. Entonces, ante eso, pues simplemente pues, proponía pues, la alternativa de cualquier persona, de darse de baja de la religión y a autoexcomulgarse de precisamente de la secta de la palabra de la emoción, si estaba de acuerdo con el principio cristiano. La cosa es que el día de Mallorca me cortó la carta, me la publicó muy cortita, me llevé cierta sorpresa porque realmente creía que era bastante más abierto y resulta que de la última hora fue como con consiguiente sorpresa también, porque parecía que era lo contrario. Entonces, bueno, según las temáticas que sean, pues me interesa. Lo que pasa es que, claro, yo ya sabía de cada lado, porque por supuesto que estamos siempre como haciendo una especie de denuncia de lo que es una religión rica, de lo que la representación del cristianismo de las religiones, pues prácticamente lo que es la riqueza. Lo que es que me chocó un poco el hecho de que, claro, cuando escribimos una serie de cartas y denunciamos desde la base nosotros lo que dicen otros, que parece que cuando lo dice alguien de arriba, pues todo el mundo lo oye y no altera la, lo que es las aguas, ¿no? El mar de las tranquilidades estas. Si alguien, que alguien dice, bueno, es que vamos a tener en cuenta el cristianismo y después al día siguiente, pues sí, decide, pues como hablar. Declarar una guerra, pues, la gente que lo ve como normal. Luego que tú digas todo lo contrario, produce una especie de ¡oh! Es que esa carta es muy fuerte. Es que esa carta sabe lo que dice. ¿Qué es lo que dice? Pero tú sabes lo que ha dicho Aznar. Es que no es fuerte lo que ha dicho él. Es que lo fuerte lo que ha dicho él, no lo que yo diga. Lo que pasa es que yo soy un don nadie. Y decirlo yo produce una especie de compulsión. Pero que lo diga él. Palabra de Dios, ¿no? Te alabamos, Señor, como la misa. Pero, por favor, es la historia esta de siempre, ¿no? La voz de su amo. Escuchar la voz de su amo. Lo único que pasa es que, claro, llega un momento en que todo se queda en una, siempre en una denuncia continua, ¿no? Y en una exposición de lo que aquello representa como cristianismo en cuanto a la riqueza y lo que nosotros, por otra parte, decimos, ¿no? Me parece como si fuera una voz que chocase contra un gran muro. ¿Es? ¿Eh? No parece. Es una gran voz que choca. Bueno, vamos a decir, yo te lo digo. Clava en el desierto. Y lo que pasa es esto, que luego a la hora quieres traducirla en una serie de cambios, que es lo que dice Tony en el periódico también, ¿no? Pero esa parte de reclamar una ciudad donde la gente sea una palabra como en los pueblos, donde, en fin, no sé, es tan bonito decir eso. Y cuando ves una realidad que no se vive, te queda con el libro, ¿cuánto podremos vivir esto realmente? Donde puedas andar, donde puedas ir en bicicleta, donde puedas, donde vivas un cristianismo también, café, ¿no? Cuando se vive esa igualdad, ese amor y tal. Pero, y no ver la gran falsedad que hay, ¿no? La gran farsa que hay, la gran falsedad, mejor dicho. Yo pienso que las utopías, ¿no? Lo que consideran utopías los demás, yo creo que dejan de ser utopías en el primer momento en que se cuentan, en que se expresan, en que se dicen. Pero dejan de ser utopías. Porque en el momento en que sale la idea, ya deja de ser algo escondido, ¿sí? Para ser algo público, algo que todo el mundo ya puede razonar, puede pensar. Y como en todas las cosas, cuántas veces Cayetano nos ha dicho que antes de hacer la mesa, antes estaba la idea, o hacer una silla, o hacer un coche, o hacer lo que sea, estaba la idea. O sea, realmente la utopía no existe. ¿Por qué? Porque en el momento en que está en la cabeza del ser humano, ya no, no es una utopía, es una realidad para ese ser humano. Como un ejemplo muy claro, espera. La palabra paz existe desde que hay guerra. Y la palabra paz, solamente la palabra paz, casi casi es utópica. Y la puede vivir muchas personas, pero no porque la gente desee vivir la paz, se vive en paz, porque la amenaza está siempre presente. Y es una palabra que existe. ¡Puf! De acuerdo. ¿Me entiendes? Pero la verdadera paz. Lo que quería, sí, precisamente hay que ser realista. Lo que quería decir es que en el momento en que la persona lo vive, ya deja de ser una utopía para esa persona, es una realidad. ¿Y qué es lo que pasa? Que encontramos a personas como por ejemplo Cayetano, que vive esa realidad y no se deja llevar por las utopías que van corriendo de voz en voz en la boca de muchísima gente. Que así vamos como vamos. Por ejemplo, para decir un ejemplo, hay gente que vive dos calles, y eso lo he dicho un montón de veces, hablando de los coches, dos calles más allá que yo, y yo estoy 5 minutos, 6 minutos del trabajo, ellos van en coche y yo voy andando. Para mí es una realidad que puedo realizar en ese momento. Me voy andando y punto, y tranquilos. Para ellos es una utopía. Como lo que decía Chisco, es una utopía lo que estás haciendo. No, para él es una realidad, va andando. Es para aquellos que dicen siempre que es una utopía y se excusan con eso y siguen cogiendo el coche, por poner un ejemplo en el coche. Pero ¿cuántas cosas hacemos en la vida así? Que decimos siempre que es una utopía, pero solamente falta un punto. Cayetano hace años y años que va repitiendo lo mismo. Para él, todo lo que está diciendo por aquí, lo que nosotros hemos aprendido y estamos aprendiendo, etcétera, etcétera, para él no es una utopía, es una realidad que hace 60, 70 años que está viviendo. Coño, es un ejemplo, joder, de que existe, de que es real. Ahora, ¿qué es lo que hace falta? Pues es que hace falta que cada uno se lo crea. Él se lo cree. Yo estoy convencido que me lo tengo que creer. Es que es así. Esta parte es así. Y que coste que... Es que hay muchísima gente, es que no somos nosotros solamente. Hay muchísima gente que vive esa realidad. Pero vamos, como la gran mayoría no la vive y crea este sistema y crea esta tendencia, pues claro, pasa lo que pasa, que por ejemplo, habla el Aznar y levanta cátedra. Porque es importante que él hable de religión. Y ya escalda el culo a mucha gente. Pero habla un pobre, lanza un mensaje y dice, no señor, la iglesia rica no es cristiana. Joder, ¿tú qué dices? Eso es una utopía lo que está diciendo, es un absurdo. ¿Cómo que no? Lo digo yo. Y ya sabe todo el mundo que es una realidad. Pero como nadie se atreve a decirlo, es una utopía para el mundo. Lo que se dice aquí es una utopía. Y así funcionamos, es que así funciona el mundo. Se creen sus propias falsedades, su propia limitación, ¿no? Se limita al mismo ser humano y se lo acaba creyendo. Y se acaba creyendo cuando dice utopía que es una utopía, que todo lo que se pueda decir es una utopía. Y no es verdad, no hay utopía. Porque es que cualquier mínima idea que exista y se ponga encima de la... Es una idea, no, todavía no se ha hecho físicamente la verdad, pero ya deja de ser una utopía. Esta segunda parte tiene razón, que si uno vive la utopía, la vive, entonces deja de ser utopía. Utopía es una palabra que se inventa Sir Thomas More y lo hacen santo porque veían muchas líneas de cristianismo. Y es que no es verdad, que era un político y lo que no le interesaba, que el rey de Inglaterra en aquel momento se hiciera anglicano. Bien, pero lo que has dicho la primera vez, que al tenerse la idea deja de ser utopía, no. La idea se tiene y hace mucho tiempo. Pero la utopía, por definición, es decir, algo difícilmente conseguible, fuertemente deseable. Entonces, sí que puedes decir, Cayetano ya no es utopía para Cayetano porque Cayetano vive. Bien. Pero no al tener la idea, sino al vivirlo. Porque ideas tenemos muchas. Mucha gente que tiene la idea de ser millonaria, pero como no lo es, no vive. ¿Me entiendes? En cuanto al mensaje, es un mensaje como muchos, un poco resumido y tal, y es lo que interesa hablar aquí. de la iglesia rica a la iglesia pobre, la iglesia de los domas a la iglesia de no los domas. Lo dijimos, o lo dije yo el otro día, que solo había dos religiones, la de Jesús, Jesús y todas las demás. Islamismo, judaísmo, catolicismo, todo lo que sea. Aznar, como político, como no tienen soluciones, ni les interesa hablar de política en mayores, a nadie, ni a Aznar, ni a la oposición, ni nada. Entonces se meten con los cerros de Úbeda en definiciones de estas. ¿Qué pasa? Que él está en su derecho de decir, yo quiero en la Constitución que salga la palabra de la religión. Lo que pasa es que se equivoca, es un problema filológico, es un problema que no deberíamos autorizarles que siga, que diga la religión cristiana, no señor. Sería la religión católica. Pero la cristiana, como dice el mensaje, solo han sido pequeñas células que han quedado por ahí esparcidas, muy pocas, por cierto, a lo mejor nosotros tenemos la suerte de vivir una de ellas, que ha seguido unas ideas, unas enseñanzas de Jesús, que sería un cristianismo auténtico, real. El primitivo, no primitivo, esto, como la verdad, no tiene por qué cambiar cada año. Ahora, Aznar, como político, hace muy bien en pedir que se ponga, lo que pasa es que se equivoca de palabra. Tendría que ir a un buen filólogo o a un buen, a la Real Académica Española, que le enseñaran lo que quiere decir una cosa y otra. Y él estaría en su derecho de decir que pongan catolicismo. Porque al fin y al cabo, el catolicismo, que nos, a lo que nosotros nos referimos de catolicismo, desde Constantino, y antes, mucho antes de Constantino, ya salen muchos ricos y médicos cristianos y tal, que ya es catolicismo, pero en fin. Al menos en Constantino, no es que Constantino se haga católico, sino que es que finalmente el cristianismo aquel, que es catolicismo, llega al trono. Ojo, que es diferente. Finalmente, el catolicismo obtiene el poder con Constantino. Entonces, hasta al menos el primer, en el siglo XVI, octavo, Enrique VIII, que hace la primera diáspora, sí, no sé cómo se dice ahora, la primera decisión con el Vaticano, todo esto ha sido catolicismo. Y después salió este, y pues, muy bien, y después Lutero lo aprendió y salió Lutero. Y mientras este lo aprendió Calviño de Ginebra y salió Calviño. Y después ya fue un poco un desmadre. Pero está 1200, 1300 años, catolicismo puro en toda Europa, en toda Europa. Entonces, ahí está lo que Aznar se refiere, y le tendríamos que decir, tiene razón, pero no hable de cristianismo porque es una ofensa. Ahí, para el mensaje. Lo de Tony muy bien, me ha gustado muy bien, lo he leído ahora. No, y si me permitiría, sí, es así. Tiene toda la razón o todo el derecho a decir, sí, estas naciones de Europa quieren formar estos Estados Unidos de Europa, sí, y conviene acudir al catolicismo y después al protestantismo de Lutero, porque es lo único que se ha conocido o que se ha implantado en Europa, y el resto del mundo, pero en Europa, catolicismo y protestantismo, de Lutero en Alemania y después de Inglaterra, y muy bien. Pero es esto, lo que dice también, pero que no digan cristianismo, porque nunca, nunca, desde Jesús hasta ahora, nunca ha habido ninguna organización cristiana. No sé si ahora me explico bien. Personas, sí, cristianos, catolicismo, católicos, protestantes y ateos, si queréis. Pero organización cristiana, nunca, ni en tiempos de Jesús. Ya no sería cristiana. Los amigos de él no era una religión cristiana. Eran seguidores de Jesús, pues llamemos a estos bien cristianos, pero sin organizar nada. Y si quieren meter en esta cosa de Europa, con estos gobiernos unidos y lo que dice también, claro, que metan el catolicismo, el protestantismo, muy bien, pero cristianismo no, porque nunca ha existido el cristianismo organizado ni en Europa ni en ningún lugar del mundo. Personas sí. ¿Y por qué no dicen, al mismo, en lugar de hablar de cristianismo, catolicismo, protestantismo? Aquí lo que necesitamos, que si se forma este Estado de Europa, sean personas que tengan en su interior lo más importante del ser humano: la paz interior, la justicia, la bondad. Si viven esto, estos repasos, saldrán unos Estados Unidos de Europa maravillosos. Pero si se fundan en organizaciones de otros, ¿qué va, hombre? No, no, porque la bondad, la justicia, la paz verdadera interior, todo eso, esto no son creencias. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Esto se vive. Cuando tengamos estos mandamases políticos y religiosos no sean tan animales y sean más humanos, claro, nuestro mundo será un paraíso. Y lo que se decía, José, una utopía, que sé que palabras y palabras, qué caramba. Si yo he vivido un poco esto, trabajando de yesero toda mi vida y poder predicar, ¿por qué no lo hacen otros? Claro que sí que hay. En el mundo encontraremos a lo mejor miles o millones de personas, hombres y mujeres, que han vivido esta vida sencilla. Esto es el cristianismo. Esto es lo que necesita el mundo. Personas sencillas, bondadosas. Que después, claro, personas buenas, con el sentido este de seamos buenos, pero no tontos, y ya está. Pero vivir la bondad, hay que ver lo que cuesta. Y todo el mundo se va por las ramas, sí. Esto que trae a veces María de estas personas, del aparato, del ordenador, internet, este. Y si publicitamos, si yo soy redondo, si es cuadrado, si esto, si lo otro. No, hombre, vive la vida sencilla, no la ensucies. Y no hay más. Pero no. Que enrollar la cosa y... Uf. ¿Cuántas veces os he dicho que yo he conocido, bueno, sobre todo el primer yesero, y yo trabajé con él, aquel empresario, Ramón Castaño, perteneciendo al Partido Comunista y siendo ateo, y una bellísima persona, ahí tienes un cristiano. Y lo bueno era que yo podía hablar con él de Dios, una cosa, un mar tranquilo. Tiene razón Caetano, es así. Pero yo no creo con estos que me predican y todo eso, pero esta cosa sencilla, sí, la entiendo. ¿Sí? ¿Qué pasa aquí? Venga, habla vosotros. Las mujeres, las mujeres. Es el año de la mujer, dicen. Bueno, cada año es el año de la mujer. María, ¿me entiendes? Sí. Cleopatra no era de este tiempo, ya mandaba muchas cosas. Y la reina de Inglaterra y tantas mujeres que hay por ahí, que mandan más que su marido. Yo creo que hasta la esposa de Ana, Botella esta, manda más que él. Sí, pero que no, estas tampoco son de este mundo, de esta época. ¿Eh? Pero estas mujeres tampoco son de esta época. Esa es la reina y la otra, ¿verdad? Son de épocas pasadas. Esta tarde he visto un mensaje de Crisol, que vive en Australia, de protestantismo, ¿no? Y claro, cuando salió de Chile ella era atea, y se fue a Australia y se protesta. Entonces yo le estoy escribiendo una carta, a la que le contesto y le digo, tú te fuiste a Australia y yo me vine a Mallorca. Le digo, vale, parece que yo salí ganando, digo, y tú te metiste en una organización. No, le estoy diciendo cosas fuertes porque se pasó. Diciendo que Cayetano sigue otro Cristo, que hay dos Cristos según ella. Nosotros seguimos un Cristo tal y cual, y que Cayetano, que se va de la suya y dice chorrada, ¿no? La tía está defendiendo la organización a la que pertenece, claro. Claro, yo defiendo al Cristo pobre y el rico. No quiere, los ricos quieren que los dejen tranquilos. Pues que no se haga un Jesús de Nazaret rico. Sí, es que hay dos Cristos lo mal, y ya lo dijo Unamuno, dice, Jesucristo del cielo, líbranos del Jesucristo de la tierra. Exacto. Entonces, fíjate si hay dos. Se lo puedes contar. Y sí, sí, que hay dos y más. Claro, cada uno a su manera. El Cristo de los empresarios, el Cristo de los políticos, de los banqueros, el Cristo de ¿qué tengo que decir? Sí, hasta el Cristo de los faroles. ¿Eh? En Córdoba. Y aquí de los es un paso. Aquí el Cristo de los bienaventurados, dice bienaventurados vosotros los ricos, porque de vosotros es el reino de la tierra. Bienaventurados los ricos, porque ellos tendrán riqueza. Ay, al Cristo de los faroles. Sin embargo, hay una chica de México que se llama Marilú y envía recuerdos a todos y que Dios nos bendiga, dice. Por lo menos esta, aunque esté metida en alguna organización religiosa, es más abierta, ¿no? Porque yo le contaba que nos reunimos y tal y cual, y le expliqué un poco la cosa. Y dice que bien, que está muy bien todo esto. Claro, hay gente que, aunque esté en esas organizaciones, lo entiende un poco, ¿no? Pero claro, yo creo que todo esto tenía que ser así, ¿no? Que pasara todo lo que ha pasado para que las cosas salgan a la luz, si no, seguiría el oscurantismo. ¿El oscurantismo? Bueno, la oscuridad, la falta de luz, la que han provocado las religiones, porque en realidad es lo que han hecho. Porque de luz no dona. Es que con Aznar y con este partido hemos vuelto otra vez a estar a oscuras y a humosas. Hemos vuelto otra vez. Quieren volver antes de la guerra. Ahora están en sanidad, les quieren poner 48 horas sin neumática. Y no sé cuántas cosas más. Antes de la guerra no lo tenían tan mal como lo quieren poner ahora. Lo han puesto nervioso. Con tanta gente que hay, con 48 horas. Semanas. Y seguramente cada vez si quieres parecer más a los americanos, ¿sabes? Quitar contratos y la gente que está trabajando, ponerle pagarles horas extras, no dar tanto. Pues mira si es fácil de eliminar el paro. Pongan una hora a semana de trabajo y todos los que están apagados. No interesa la empresa. No hay ganas. Hay tantas cosas que no interesan. Pues si vamos a. No quiero poner igual que antes de la guerra, obvio. Lo que pasa es que es verdad, que eso continúa igual. Cuando Cayetano contaba aquello de que en época de Franco aquel delegado sindical del gobierno, no sé qué, que quería poner el Magis Magistra en marcha, y no sé qué, ¿no? De los derechos laborales. Cayetano, y él le respondió aquello de no hace falta tanta historia, ya que el Papa es católico, pues, y España Franco es católica, pues coño, que Franco pues, ponga el en marcha, pues esto porque por decreto ley ya está, ¿no? Es que han pasado, no sé si han pasado, Cayetano, 40 años desde entonces. ¿Quién? Es que estamos en las mismas. Es que hoy mismo un delegado sindical o cualquier trabajador se le podría decir a los delegados sindicales o a los, exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. España es católica y el gobierno es católico y es que se le podría exigir exactamente lo mismo. En vez de reclamar los convenios laborales a base de huelga, no, por decreto ley. Además, es que es un absurdo, porque hacer huelgas ¿para qué? ¿Para qué? Para pedir, si el IRPF es un 3%, no va a pedir un 2%, va a pedir el 3%, ¿no? Pero la huelga es un arma de por decreto ley se diga, esto ha subido este año y punto. Igual que en tiempos de Franco. Pero la huelga es un arma de doble filo, entonces como todo el mundo está en huelga no pagan aquí los días. Y todo eso es ahorro. Es decir, que tiene siempre. Sí, claro. Pero se está lo que pasa es que con esa democracia no hay sindicato. Este es el problema.

Y así unos y otros se burlan de Dios y de los pobres, porque Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y de esta forma, los ricos de esta iglesia rica, tanto sacerdotes como creyentes, demuestran claramente que no son la iglesia de Cristo. No se trata de entrar en polémica, que si dogmas, que si ritos, que si ceremonias, etc., ya que el motivo de este mensaje es el de que los que forman la iglesia rica y todos los pobres del mundo busquen a Cristo, cada uno en sí mismo, en su propia vida. Ánimos, amigos, así sea. Amén. Cayetano Martí, septiembre de 2003. No me lo había pensado todavía, lo que podía existir. ¿Y me tocaba a mí? Ya te puedes sentar, que espera, que está siendo la maniobra de aproximación. El paso ahora, de la procesión, ahora pasito, pasito. Va a aterrizar. Irani, te estás alejando. El reportaje de Tony, la entrevista que le han hecho a Tony también. Está muy bien, es muy importante. Va a durar una hora, miro lo que han podido. Y gracias, que lo han hecho una vez. Pero es necesario que salgan cosas de esas. Aunque no te van. Irani, días. Me donarás un trocento. No hay ningún coche de fortuna. Sí. Me dones un trocet de 4 o 5 pans y dins un platillet. A ti me basta el cordero. Sí, pero del mig a la saborera. No. Lo deixan triar. No, si fort no, si tu menjar. Ah. Del mig, el fluixet, però de 4 o 5 pans de llet. No, que dic. Que és una gran cosa que dic. Teniendo una bicicleta, pero yo no me atrevo a pujar de Sant Roca a Palma, cuando esto se me dice que aconsegueix que arriba a esa pista, en som el mig, en el mig de 9 anys, ni en casco ni res, que no me atrevo, que passa una tuta, i no una parada. Jo tot sol, se me posen aquí, i he pujat un munt de vegades, però... Fins tu no té certa experiència. Jo en sonit no me atrevo, no. Jo vaig cada dia, en sonit, i després tornant de l'una i mitja a dues, cotxes per tots lados. I ja que ets un perill. Sí. Però ja que ets un nen. Jo estoy experimentado, però és un peligro. No, és un peligro. També, jo bajo de casa, voy a la pista de Paseo Marítimo, después lo que dice Toni, sí. Llegas hasta Can Pastilla, hasta la Arenal. És un perillo. Está bien, pero yo soy adulto. Y los domingos, y todo el tramo que puedo, voy por encima de la acera, Por ejemplo, por el Paseo Mallorca, y todo esto me lo hago por encima de la acera, ya, sí. ¿Me entiendes? Sí. Y los domingos también es tránsito en Palma, pero ahora, y con un niño pequeño, no puede. Si nosotros hacemos la movida esta final de mes, nos juntamos en la plaza, pero a los niños, no. No, es que yo lo pensaba, digo, mira, iremos, pero después he ido leyendo y digo, no, que va. ¿Qué día era? Y vosotros con casco y tal, porque la comida... El último jueves de cada mes. Esto sí, pero os metéis en el semáforo y esperáis. Entonces debéis organizar un atasco que para qué, claro. Esto es el único que va por corte y tal. Sí, solemos hacer recorridos diferentes. A veces vamos, solemos ir cada vez a una barriada diferente. Hacemos una vuelta por las avenidas para... ¿Y este jueves dónde será? Hola. Facilidades. ¿Y cuántos biciclistas son, más o menos? Pues a veces somos 6, a veces 12, a veces 24, depende mucho del tiempo de... Gracias a esto. A ver si arreglo los frenos para ese día. Pues el primo voy para allá. Y le pongo luz, que no tiene luz. Pegarse contra un río y va por la parte estropeada del mar. Que están las rocas aquí de la parte de la... Yo sí que he empezado a leer, he dicho...